casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. De mayor quiero hacerte la comida. Mientras corren los niños por la casa. Y aunque poco nos vemos. Para el padre de la Chalén. Para las zapáticas. Para las hermanas. Para las nadadoras. Para todos los piragüistas. Para las positivas. Para todas las personas que nos escuchan. ¡Las somos todas! Muy contenta cuando me das el beso. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. ¿Qué me pasa yo? De mayor quiero ser mujer florero. Lento. Serán órdenes siempre tus deseos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada. Aquí estamos las chicas y los chicos de Las Somos Todas en nuestro programa número 80 ya. ¡Bien! Ya somos veterana. Tenemos aquí a Valle. Hola, Valle, ¿cómo estás? Muy bien. Tenemos a Toñi, que viene muy guapa. Toñi, muchas gracias. Poner la página web, que se la ve muy guapa. Muy bien. Tenemos a Silvia. Que también vengo muy guapa, ¿no? Sí, ¿no? Está preparada para trabajar hoy. Tenemos a Loli Cecilia. Hola, Loli Cecilia. Hola, chicas y chicos. Y tenemos a nuestro invitado de hoy, Ceferino. Hola, el presidente tardes. De la peña de los piragüistas, Ciudad del Sol, ¿no? Club de Piragüismo, Club de Piragüismo Esia, y no soy el presidente, soy presidente honorífico. Ah, bueno. Y también vengo muy guapo, ¿eh? Y nuestro Sema, que también está muy guapo. A ver. Aquí todos estamos guapos. Aquí estamos todos guapos. Bueno, pues hoy tenemos un montón de cosas que comentar y ya, Ceferino, ya sabes cómo es esto, ¿no? Sí. Que primero hablamos un poco de Écija, que hay muchas noticias, después ya hablamos contigo y vamos a empezar rápidamente, que siempre se nos viene el tiempo encima. Tenemos que esta semana se celebró el día del medio ambiente, el día 5 de junio, y en Écija, como siempre, se celebró con algunos actos, como el reparto de plantas en el jueves, de plantas autóctonas. Un grupo de estudiantes fueron a ver la laguna de Ruiz Sánchez, ese humedal que dicen que es el segundo más importante de Andalucía. Después de Fuente la Piedra. Muy bien. De 358 hectáreas. Muy bien. Que está precioso. Sí, es verdad, sí, yo lo vi. En la Casa de la Juventud hubo un curso de ornitología, ¿no? Sí. ¿Ya sabes distinguir los pájaros, Silvia? Pues algo. Depende de la clase de pájaro. Eso. Algunos se distinguen mejor que otros. Se ven desde leo. Hay tantos pájaros. Bueno, y tenemos una buena noticia hablando de medio ambiente, que es que se va a hacer un tramo de carril bici, un nuevo tramo de carril bici, que va desde la plazuela de la barrera de Carlos Cano a... ¿Solo la puerta? Sí, no, sí. Sí, bueno. Por la calle Nueva hasta el Parque de San Pablo, atraviesa el Parque de San Pablo... Enlaza con el que viene de las huertas y llega hasta el polideportivo, ¿no? Claro, sí. Es que has dicho Carlos Cano y es que no, yo no tengo todavía asimilado. Sí. Es la plaza que está en la del San Fulgencio. Carlos Cano, es verdad. Que me he quedado yo un poco extrañada. Felipe Campuzano. Iba a llegar hasta el Vélez. En total son 3.003 metros en la primera fase que hay prevista. Y además, pues habrá parca bicicleta a lo largo de este tramo, concretamente en la barrera Carlos Cano, en las huertas y en el acceso al polideportivo y frente al Vélez de Guevara. Muy Eso es para facilitar el que los niños, bueno, ya no tan niños, no lo lleve el papá o la mamá en los coches y coja la bicicleta y haga un poquito de deporte. La verdad que últimamente sí veo yo bastante gente en bicicleta, pero por eso, hija. Poca, no, no el número que debía, pero bueno, antes veía menos. Ahora veo, yo por ejemplo, desde hace 2 años pues también soy usuaria de bicicleta y a lo mejor me fijo más, pero yo veo gente con bicicleta. A lo mejor son pocos, pero bueno, todavía hay demasiados coches. Sí, hay demasiados coches y se forman las aglomeraciones, los atascos a la hora de entrar, de salir y demás. Bueno, pues a ver, bueno, si cuando peatonalicen el centro, pues sí, habrá más bicicletas por el centro. ¿Lo veremos o no lo veremos? No lo sé, lo dudo. Estaría. Yo he leído por ahí un artículo de Eduard Punset y dice que si dejáramos el coche en casa seríamos más humanos. Y me ha gustado mucho, porque claro, el conducir produce un estrés, una agresividad que comunica a las personas que llevas a tu alrededor del coche, ¿no? Y entonces en el coche, pues nada, si utilizamos la bicicleta seremos más divertidos y divertidas, vamos a ponerlo así, nosotras. Y es que no tenga bicicleta por los dos pies, que tampoco hay claro, problema. De todas maneras, yo que uso bicicleta, a la gente en general le cuesta trabajo de... Para mí es difícil muchas veces ir con la bicicleta por la calle. Por ejemplo, la calle El Conde, que aunque ya pasan coches, pero la gente sigue utilizándola como peatonal. Y muchas veces tengo que, con la campanita, pues no, con el timbre. Sin embargo, muchas veces me tengo que parar porque le doy al timbre y la gente no está acostumbrada a escuchar molesta, un timbre. Se molesta. Parece, oye, que la que va con bicicleta voy con una moto por allí, por una zona peatonal, y les cuesta trabajo. Muchas veces me he tenido que bajar porque voy más dando tropezones que pudiendo hacer mi camino. Entonces está acostumbrada poco la gente a que se utilice la bicicleta. Es que la calle El Conde no tiene prácticamente acerado, porque yo he ido con el carrito y he tenido que ir por en medio de la calle. Entonces es un problema ahí también. No, es que antes había acera, pero ahora no hay. Ya, pues por eso digo que tienen que ir por en medio. Dice que no es peatonal, porque los peatones van por en medio de la calle, porque claro, como no siguen hay, yendo, pero de todas maneras, creo que a lo mejor por la costumbre que hubo de su tiempo cuando fue peatonal, pues hay gente pues que sigue andando, es agradable y andando por la calle El Conde. Entonces, muchas veces eso, voy con mi bici y me mira gente y es verdad como se molesta, como diciendo, ¿dónde vas con la bicicleta? Que esto es peatonal, pues no, también es para vehículos y me cuesta trabajo muchas veces. Pues nada. Es que la calle Conde está diseñada para ser peatonalizada. Para las bicis, yo voy a reivindicar para las bicis. Vale. Y para los peatones. Exacto. Aquí siempre reivindicamos eso, a ver si alguna vez nos hacen caso. Hombre, y también volvemos a reivindicar que abran la iglesia de los descalzos. Ah, que le han dado un premio. Ahora, un premio, ¿no? De arquitecto, ¿no? A nivel... Sí, el premio Europa Nostra, que se lo han dado en Turquía al arquitecto. Exacto. ¿Cómo se llama? Loli busca ahora el nombre del arquitecto. Bueno, yo del arquitecto no. Yo lo que sí busco es que Hispania Nostra es una asociación de defensa del patrimonio. Hispania. Europa. No, Hispania Europa Nostra. Nostra. Perdona, Hispania Nostra es la asociación que tiene el grupo Europa Nostra. Ah, vale. Pero surge de Hispania Nostra. Ah, Hispania Nostra es la asociación que está es la de defensa del patrimonio a nivel nacional. Que podemos recordar que hace unos años tuvimos aquí un encuentro de asociaciones de Hispania Nostra. Entonces, cada año convocan un concurso de edificios o espacios arqueológicos que recuperados. Y fue candidata a la Iglesia de los Descalzos y ha obtenido su premio. Muy bien, que el arquitecto es el mismo que restauró la Iglesia del Salvador de Sevilla. Sí. Bueno, y esta semana también ha habido una huelga, ¿no, Toñi? ¿Hemos estado en huelga? Sí, hemos estado... ¿Eso por qué? ¿De juerga? De juerga. Hemos estado de juerga. Y más que nos vamos a ahorrar con el bolsillo. Pero bueno, nos va a costar el dinero, ¿no? El dinero, sí. Bueno, la verdad que lo hemos pensado, por lo menos yo me lo he pensado, porque estas huelgas así sectoriales muchas veces crean división entre la gente trabajadora, ¿no? Sí. Pero como hemos hablado aquí, hay que ponerle un poco freno a esta sin razón de que paguemos siempre los trabajadores las consecuencias de las crisis que no las hemos hecho nosotras. Efectivamente, además que cuando las vacas son gordas nos repartimos. Ahora, cuando las vacas son flacas, los primeros que pagamos el pato somos nosotras. Por ahí tenemos una musiquita de la huelga. Algo sencillito, algo baratito. Eso voy buscando ese funcionario para ir a veranear. Algo pequeñito, algo baratito. Porque ya anunciaron que a mi sueldo y un bocado le van a dar. Algo sencillito, algo baratito. También el IVA para colmo y en junio se va a aplicar. Dicen que hay que colaborar, a que el barco no se hunda, vamos todos a remar. Pero ¿quién va a lograr que ayuden los banqueros y el capital? Algo pequeñito, mi sueldo quedó, algo chiquitito, oh, oh, oh. Cuando España iba tan re bien, a mí nunca me subieron ni siquiera el IPT. Algo pequeñito, mi sueldo quedó, algo chiquitito. Que le meto mano al capitán. Hay que ver las cosas que inventan por internet. Muy bien. Y es verdad, además que es verdad. Está comentado. Verdad como un templo. Bueno, pasamos a otra cosa. También esta semana se clausuró el Aula de la Experiencia, que como todo el mundo sabe, es una extensión de la universidad para personas mayores de 50 años y que está haciendo un gran... Yo pienso que es muy interesante, ¿no? En Écija es un proyecto educativo que social y cultural, en el que han participado 19 personas, una y una más por libre, y no solo tienen charlas y clases, sino además tienen talleres específicos sobre el patrimonio de Écija, socioculturales, tienen actividades de voluntariado, y desde aquí yo creo que debemos de animar a las personas mayores de 50 años que no dejen de formarse, ¿no? Entonces nosotros podemos ir también, ¿no? Oye, puedes ir tú, perdona. O a dar clase, podemos darle algún taller o alguna cosa también. Vamos. Para el año que viene supongo que seguirá, porque ya lleva varios años. Sí, está creado desde el 2004, el curso 2004-2005. Pero sí. Se ven pocas mujeres... Por lo menos yo he visto la fotografía y hay bastantes hombres, pero pocas mujeres. Habrá bajado este año. Es verdad que ha tenido un descenso, tuvo un momento muy fuerte al principio de bastantes personas, ¿eh? Es verdad que este año hemos leído que han sido 19, pero que ha habido años atrás que han superado de 40 y pico, ¿eh? Hombre, al no principio. Solo en teoría, sino que también tienen los talleres prácticos, que son de práctica. Sí, visitas culturales también. Sí, sí. Mm-hmm. Bueno, y también hemos leído que se va a iluminar la iglesia de San Francisco, ¿no? Sí. Que se reunió también la Comisión de Absentismo Escolar, que es muy importante esto. Parece que ha bajado un 20% el absentismo. Y que en los servicios municipales de bienestar social han atendido 19 casos en primaria, 55 en secundaria. Y hay más chicas que chicos que faltan al colegio. A lo mejor es que también la matrícula es mayor de niñas que de niños, no sé. ¿Qué más tenemos por ahí? Loli, tenemos... Yo estaba leyendo esto del absentismo escolar, verás que es una buena noticia de que haya bajado el absentismo. De todas maneras, hay que seguir trabajando mucho en ese tema porque tenemos el grupito de adolescentes por ahí que se escaquean muy a menudo. Sí. Ahora, por lo visto, funciona muy bien los mensajes del profesorado a los padres. En cuanto falta en los institutos, en cuanto falta un niño, una niña, inmediatamente por medio de internet le mandan un mensaje a los padres y a las madres, y en cada momento se saben que no ha ido al colegio, pero al momento. Sí, pero si no tiene internet, ¿cómo lo van a mandar? No, al teléfono, al móvil. Al móvil. Eso sí, no hay problema. A mí me mandan un mensaje, yo no sé leerlo. Yo soy una que no sé leerlo. Pues daremos clase para que la aprendas. Clase, las niñas se ponen a enseñarme y no. Por ahí no. Había un. Hoy, el tuyo, mi cochito lo llevo y mi cochito lo mandó. Porque. Que no soy capaz de leerlo. No porque no sepas leer, sino porque no sabe manejar el móvil. Que no se ve yo con el cacharro ese leerlo. Se lee, sí, sí. Bueno. Pero sí, vamos, a la Dios sí. Pues como era el Día del Medio Ambiente, ¿tú tienes algo, Silvia, de esta semana? No, nada. No, ¿y tú, Toñi? Yo tengo aquí también que se hicieron una serie de actividades que fueron los colegios. Exacto. Al parque infantil. Sí, organizados por Sombra y Luz en su programa Ciudades ante la Droga con el área del medio ambiente del ayuntamiento. Y sabemos que el colegio CEIP Miguel de Cervantes estuvo allí en el parque infantil haciendo actividades. Los alumnos y alumnas de tercero fueron. El Club de Piragüismo decía también colaboró. Hicimos una jornada de limpieza del río. Exacto, se me olvidaba. Sí, porque además nos venía bien, porque después de la última crecía el río deja muchos árboles, muchos puntos negros que le llamamos nosotros. Y bueno, ese día aprovechamos, bajamos, quitamos las ramas que pedían el paso y además muchas bolsas de plástico, muchos trapos viejos que se están echando mucha basura ahí en el puente de la autovía. Están acampando ahí. Y son rumanos los que están acampando y porque estén haciendo daño, ¿no? Ahí están bien, ¿no? Pero claro, la basura que recogen de los contenedores, bolsas, trapos, claro, ellos no lavan ni planchan. Ellos lo van usando, lo van tirando y lo tiran al río. Entonces nosotros aprovechamos, después de desgrosar todo lo que pudimos por el río, por allá arriba, cuando llegamos al puente de la autovía, recogimos lo que buenamente pudimos meter en los barcos, ¿no? Que son trapos, bolsas de plástico, yo qué sé, de todo lo que hay en el mercado. Porque eso no lo hace nadie, si no lo hacéis vosotros, ¿no? No, normalmente no lo hace nadie, ¿no? Lo hacemos nosotros primero porque estamos todos los días metidos en el río y nos gusta un río limpio. Y os gusta limpio. Y lo limpiamos y no nos cuesta trabajo ninguno, pero si pudieran evitar de que. Porque yo sé que si te pillan echando una bolsa de basura a un contenedor a las 8 de la tarde, te llaman la atención, ¿no? Pues que vayan al puente de la autovía y vean que allí se está robando basura a todas horas del día y prácticamente estamos comidos allí de purga. Es muy fuerte, ¿no? Pero es que la realidad, sí, ¿no? Sí, sí. La realidad. Decía mi abuela siempre, yo siempre me acuerdo, decía, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Es verdad. Y es verdad, sí. Si la hombre, gente. Ellos se ven, tienen pocos medios, ¿no? Se lavan en el río, friegan en el río, pero bueno, eso no impide que. Que se echen las cosas allí. Pero ya echa la basura, la verdad que están los niños entrenando, le pasa una bolsa de basura, le pasan colchones, vamos, todo lo que chatarra. Claro. Que lo mismo que van a los contenedores buscando, porque vayan a tirarlo. La verdad que podían coger y poner allí un contenedor cerca, a lo mejor aceptarían de que al tener container, a lo mejor lo echan en el container, ¿no? No sé, no sé, alguna solución habría que darle, porque la verdad es que ya estamos hartos de limpiar y que no se le vea nunca al fondo, bueno. Un año también lo hicisteis en el barrero, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Hacemos mucho, lo que pasa siempre no lo damos a los medios de comunicación, ¿no? Pero prácticamente estamos todo el año. Sí, pues es bueno que la gente se entere, que supone un trabajo importante y que hay que tener las cosas limpias. Por cierto, que el otro día estuve en el barrero y no funciona el riego debido a las lluvias. Y menos mal que ha llovido, si no se seca aquello. Y está un poco abandonado el barrero, ¿eh? Uh-huh. Había que dar un toque de atención. Un toque de atención con lo bonito que es y va mucha gente allí, se está muy bien. Bueno, vamos a poner una canción ecologista. Cap padre, el río ya no es el río. Antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le han hecho al bosque, padre, que no hay un árbol? ¿Con qué leña encenderemos el fuego? ¿Y en qué sombra nos cobijaremos si el bosque ya no es el bosque? Antes de que se haga oscuro, padre, guarde usted un poco de vida en la despensa, porque sin leña y sin peces tendremos que quemar la barca. Tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar con muchas llaves la puerta de casa. Y usted nos dijo, padre, que donde hay pinos hay piñones, que donde hay flores hay abejas, y hay cera y miel. Pero el campo ya no es ese campo. Alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre. Alguien que ronda por ahí, padre. Son monstruos de carne con gusanos de hierro. Asómese y les dice que usted nos tiene a nosotros. Y les dice que nosotros no tenemos miedo. Pero asómese, padre, porque ellos son los que están matando la tierra. Padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra. I tancam tres panys la casa i deieu vostè, pare, si no hi ha pins, no es fan pinyons, ni cucs, ni ocells. Pare, on no hi ha flors, no es fan abelles, cera ni mel. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, demà del cel plourà sang, el vent ho canta plorant. Pare, ja són aquí monstres de carn amb cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare... El que acierte el cantante... Se lleva un delantal. Se lleva un delantal de Las Somos Todas. A propósito, si alguna persona que nos escucha quiere un delantal de Las Somos Todas, puede venir el sábado a la calle del Carmen 64 a partir de las 12 de la mañana y le obsequiaremos con uno. Bueno, que no vengan todos a la vez, vengan poco a poco. Sí, no, no. Bueno, pues, ¿cómo se decía pájaros en catalán, Loli? Ocells. Uy, qué bonito, me encanta. Pues, los ocells. Pues, en gallego, paxaros. Ay, paxaros. Pues vamos a hablar con Ceferino, ya, que es la segunda vez que viene a nuestro programa. Gracias por venir, Ceferino. A ustedes por recibir. Y que viene a presentar, bueno, ya lo ha presentado a los medios, pero él ha querido venir aquí para que lo escuchen las personas, nuestros oyentes, sus actividades de todos los años, ¿no? ¿Ya qué número hace este? Pues el descenso es el séptimo. El séptimo. Fiesta de la Piragua es el séptimo. Vamos ya. Pues venga, cuéntanos que cuándo lo habéis presentado y en qué consiste, por si alguien no lo sabe, y cuándo es, y eso, venga. Pues bueno, oficialmente se presenta mañana a nivel nacional. Se va a presentar en el CA, en el Centro de Alto Rendimiento de la Cartuja. ¿Anda? Sí, se va a hacer, va a estar el Paco Obregón, el delegado provincial de Turismo, Deporte y Comercio de la Junta de Andalucía. Carmen López, la delegada de deportes del excelentísimo Ayuntamiento de Écija, Manuel Palacio, presidente del Club de Piragüismo, acompañado por Bosco, un vocal del club, y Pepo Teta creo que también va. Y bueno, medios de comunicación, creo que está Canal Sur, creo que está Marca, Mundo Deportivo, en fin, un nivelazo porque la verdad que esto ya se lo merece, ¿no? Bueno, presentar, podemos empezar con el domingo que viene, que es el día 20 de junio, la primera prueba del Campeonato de Andalucía del Slalom. Se va a celebrar en el Puente de la Tobía, junto al Club de Campo La Babosa. Y bueno. ¿Qué es el slalom? El slalom es lo que están compitiendo nuestros niños a nivel nacional, que se han traído hace poco un bronce de La Coruña, un noveno, un séptimo puesto, por club creo que vamos el séptimo. El slalom es una modalidad más de piragüismo que, bueno, está en pista, está en canoa, y el slalom se trata de ir bajando un río bravo, ¿no? Saltando, sorteando unas puertas, unas balizas que se ponen en el río, donde los colores rojos son para arriba en los puntos difíciles, los verdes son para abajo, en fin. Y eso es el slalom, ¿no? Es muy bonito de ver. Sí, yo lo he visto. Los tiempos están casi como la Fórmula 1, están del 1 al 10, están metidos en un segundo, en dos, en tres segundos, muy bonito. Y bueno, invito a toda la gente que se acerque al Puente de la Tobía a verlo, muy bonito de ver. ¿Y nuestros niños que van a copar los primeros puestos seguro, porque están haciendo buenos tiempos en la Copa España? La Copa Andalucía normalmente suelen barrer, ¿no? Pero... Y bueno, el día 20 de junio a las 11 de la mañana se da la salida al primer palista. Y eso es lo de la prueba del slalom, ¿no? Luego hay dos pruebas más. La segunda me parece creo que es Loja y la tercera en Benamí. Son tres. Vienen gente, bueno, están aparte de los de ECIA, vienen un equipo invitado de Murcia, viene Sevilla, viene Loja, tres o cuatro comunidades, ¿no? Vienen de... a participar. Eso el domingo, ¿no? Eso es el domingo día 20. Día 20. En el puente de la Autovía. Y además después hay una comida allí, ¿no? En el Parque San Pablo. El domingo no, el domingo es la prueba del slalom, la entrega de trofeos, allí también en el puente, debajo del puente de la Autovía, que se puede acceder tanto por aquí por la Alcarrasela como por allí por el camino de la Piñuela, ¿no? Eso le dice. Y nada, un sitio muy bueno que se puede ver muy bien, que se disfruta, que se está fresquito, porque como está debajo del puente no te da el sol. Sí. Y no hay comida, es la participación de todos los palistas, luego salen en patrulla y luego la entrega de trofeos y premios, medallas, vamos, que es lo que se suele dar ese día. ¿Qué participación hay? ¿Sabéis más o menos? Pues creo que ronda entre los 30, 35 por ahí, sí, entre infantiles, cadetes, juveniles, senior y algún veterano, sí, entre alrededor de los 40 palistas. ¿Y todavía se puede apuntar a alguien o...? Bueno, esto está ya la inscripción una semana. Se encarga la Federación Andaluza de Piragüismo, se encarga de recoger las inscripciones. Esto no es como la fiesta de la piragua, que puedes llegar al último día e inscribirte. Esto ya es más serio, esto ya es cosa de federación y... casi profesional. Hay que estar federado, sí, esto ya es más serio. ¿Por qué? ¿Es peligroso? No. Bueno, todo deporte tiene su riesgo, ¿no? Al río hay que guardarle siempre su sitio, siempre lo hemos dicho, ¿no? Pero no riesgo de peligro ninguno, ¿no? Van equipados, llevan su casco, peligro que te puedas volcar y darte con una piedra, ¿no? Pero lleva tu casco puesto, lleva tu chaleco salvavidas y mucha experiencia que tienen estos niños, vamos, que claro. Hay que verlo cómo se revuelcan en el agua. Sí, es impresionante, sí. Esta sería la prueba del día 20 de junio. Luego pasaríamos el 27, que es el séptimo descenso de Batanesia, que se prevé que vengan este año entre 300 y 400 piragüistas de toda la comunidad de Andalucía, de toda Andalucía. Y bueno, se va a salir las inscripciones se están haciendo por el ayuntamiento, por internet. Luego las últimas inscripciones se pueden hacer vamos a salir de los aparcamientos del Cobrero, se va a hacer allí la recepción para las últimas inscripciones. De allí saldremos en autobuses, y en autobuses que alquilamos todos los años a Flores y unos camiones que se le piden prestado a Eselín para llevar el material, los autobuses para los palistas. Del Batán saldremos alrededor de las 11 de la mañana. Y ahí sí puede participar cualquiera, ahí todo, ¿no? Ahí cualquiera. Todo el mundo. Ahí todo el mundo. Además, incluso no teniendo barca, porque vienen tres empresas fuertes de turismo activo, que los trísticos que estamos repartiendo por ahí vienen las páginas web donde pueden poner en contacto con ellos para alquilar material, ¿no? Para bajar bien en rafting o bien en piraguas de recreo, que es lo que se suele bajar en este día, ¿no? Uh-huh. Y bien, llevamos mucha seguridad en el río, llevamos alrededor de 20 en la organización, sobre todo los niños del equipo de competición son los que van de voluntarios. De salvamento, vamos, pues son los únicos que pueden, vamos, y ya está, de salvamento para que vuelque incorporarlo al barco, ayudarle a vaciarlo y poco más, hasta el recorrido, hay un avituallamiento a mitad del recorrido, donde se le da un refresco, o sea, un acuario, una manzana, un plátano, ¿Cuántos kilómetros? Son 13 kilómetros y normalmente en plan de entrenamiento lo hacemos nosotros en hora y media, dos horas. Cuando se va de recreo y con tanta aglomeración de piragüistas se suele tardar de 3 a 4 horas. 3 horas y media. Sí, el primero puede llegar en 3 horas y el último puede llegar... Yo tardaría 3 horas o 4. La que hace 4. Pero vamos, muy bonito de ver, el río es precioso, el río... ya lo dije la última vez que estuve aquí, que el río había que conocerlo del puente de la autovía para arriba. Sitios muy tupidos donde apenas entra el zoo. Y se han enseñado fotos de esas partes y hay gente que te piensan que es del norte, ¿no? ¿No? Y habría que conocerlo desde dentro del río. Sí que es verdad, porque hay un documental de Écija, así de vender turismo, ¿no? Vamos a decir, y hay unas imágenes del río por una zona que siempre cuando se ve dice una, ¿eso es Écija? Sí. Sí, lo que pasa es que aquí los ciudadanos no vemos lo que es el puente hierro, puente material, la parte del cobrero donde sale el caño de la mierda, como nosotros decimos, porque sale muchísima basura, pero luego está del puente de la autovía para arriba, que está muy bonito, ¿no? El río está, hay sitio que está... Hombre, no vamos a decir virgen porque volvemos a lo que habíamos dicho antes, mucho plástico, mucha basura, pero bueno, aparte de eso, las aguas muy limpias, mucha fauna, mucha flora, muy bonito de ver. Vamos, el que no... El que lo hace se puede sentir orgulloso de conocer eso, ¿no? Porque te gusta este la... año, este año que ha llovido mucho, supongo que habrá venido bien, ¿no? ¿O no? Ha venido mal. ¿Sí? Ha venido mal porque había unos puntos muy bonitos en el río, que era una curva que había. Había un tramo que le decíamos nosotros la doble curva, con una higuera metida, se metía la hoja en el mismo agua, ¿no? Y era muy... Era complicado de pasar, ¿no? Además era un punto divertido porque volcaba mucha gente, ¿no? Y estaba divertido. Ha desaparecido, ¿no? Porque la crecía, el río ha cortado por derecho, le ha quitado mucho encanto, pero bueno, la flora y la fauna sí. Y por lo demás. Y cada vez esto va más, ¿no? Cada año más participación, más mejor propaganda, más. ¿No? La verdad que sí, porque empezamos, creo que fue la primera prueba, me parece que fueron 80, pasamos los 130. De 130 pasamos a 150, nos fuimos a los 180 y resumiendo un poco, este último año fueron ya 230, ¿no? Y este año que estamos, pues la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Écija, muchas casas colaboradoras están apostando fuerte. Nos hemos puesto en contacto con empresas de turismo activo que arrastran, ¿no? Porque parece que no, pero una empresa que viene de Granada de rafting, que se dedica a bajar Río Bravo, ¿no? Creo que viene con cuatro rafting son 40 personas las que trae, 10 por cada neumática, ¿no? Que, está bonito de bajar también, no tiene que tener experiencia ninguna, porque prácticamente te traen, ¿no? Ay, ¿y eso se puede apuntar cualquiera? Sí, te apunta, tú te paga lo que vale, porque claro, yo creo que nos necesitan el precio 30 o 35 euros. ¿Allí mismo en el parque o dónde? Creo que debería de hacerse antes, ¿no? A través de las páginas web de estas empresas. Te dan tu neopreno, tu casco, tu chaleco, bueno. Y luego cuando llegas aquí a Écija, el club te da tu comida, aparte de tu comida y de tu habituallamiento. Este año hay una novedad, que vamos a sortear un material deportivo, creo que son dos canoas, y fines de semana en la playa, en fin, esto es fuerte. Y Seferino, ¿el descenso en canoa del Batán cuánto cuesta? Si cuesta algo, sí, me imagino, bueno, que sí, como otros años, ¿no? Nosotros, verás, nosotros tenemos un material en el club que creo que ronda entre las 70 o 80 piraguas, se reparten entre los socios, ¿no? El que la tenga por propiedad, pues baja con la suya, ¿no? Las que la tiene el club las reparte entre los socios, van llegando, se van apuntando y se le va asignando el material. Luego tenemos más opciones, que ponerse en contacto con la empresa de turismo activo. Hay una que es María del Mar, de Turismo Triana, creo que es de Sevilla. Tú llamas por teléfono, en la página del club viene todos los datos de cómo lo puedes hacer. Te pones en contacto con ella y alquila tu barca, ¿no? Eso normalmente vas en K2, siempre vas acompañado, ¿no? Y creo que son 20 o 25 euros. Sí, como otros años, igual. Más o menos, sí. Y claro, es que si nosotros tuviéramos que poner todo material, pues sería imposible, ¿no? No, pero pensaba que a lo mejor vosotros lo alquilabais y directamente no. Pues ya las empresas van a colaborar y nosotros... Nosotros ofrecemos el material que tenemos, empezamos por los socios, ¿no? Y claro, amigos, sí. y socios colaboradores, empresas que colaboran, ¿no? O sea, el de la fruta, el Fruta Castilla, el San Enrique, colaboran con género, ¿no? Y nosotros pues, los invitamos a bajar. Claro. Y una vez que ya habemos agotado el cupo de las barcas que tenemos, o sea, de los socios, si queda algún material libre, pues se le da a gente con experiencia, ¿no? Tanto la barca, como el chaleco, como la pala, el casco, el equipo completo. y luego, bueno, pues el material que se alquila a través de las empresas de turismo activo que vienen. Por eso, sí, este año creo que vamos a rondar entre los 300 o 400 palistas, no sé, es muy gordo decir. Estamos hablando de la segunda prueba más importante a nivel de Andalucía. La primera, Sevilla, con 800. Sevilla, aparte, ¿no? Porque la fiesta, claro, de la piragua en Sevilla, nada más que con que participen los clubes de Sevilla, se mete en alrededor de los 200, ¿no? Pues ponernos ya en 400 es un nivelazo. Sí. Mucho, mucho. Y cuesta mucho trabajo porque llevamos ya un mes desquiciado, con muchas cosas abandonadas por más de esto, ¿no? Pero bueno, luego te sientes orgulloso. Orgulloso de y lo que. Contento y de darle la vida que el río y la gente estaba muy contenta y hablamos muy intensa y de, la verdad que sí. Hombre, interesa también, da a conocer la ciudad. Hay un movimiento, todo lo que se haga, que venga gente y conozca a Écija. Y además estamos explotando otros recursos, que es el río. Verdad, que no es solo el fútbol, como siempre. No tenemos muy buenas iglesias, torres, pero también tenemos un recurso, el río. Entonces es otra forma de dar otra visión de Écija. La verdad que sí, que se estaba viviendo mucho. Se estaba viviendo mucho de espaldas en él y ahora parece que se está viviendo un poquito más de cara. Y si hay algún proyecto que arregle en toda esta zona del parque. Y la verdad que nosotros le damos mucha vida, ¿no? Tanto el Club de los Papas Fritas como el Club Piragüismo Écija, estamos luchando mucho. Que el parque, ahora te puedo decir a la hora que estamos, que tú vas al parque y puede haber 25 o 30 niños metidos en el agua. Y lo que pasa es que aquello está un poco dejado, ¿no? De la mano de Dios. Pero además, bueno, este año se inundó el local, ¿no? El sitio donde tenéis las piragüas, ¿no? Bueno, este año hemos estado casi tres meses sin poder entrar en el local. Llegó el agua a la altura del techo, ¿sí? Sí, sí. Lo hemos limpiado unas pocas de veces y ya lo dejamos por imposible hasta que ya bajó bien el nivel de río y ya pues, hombre, daño no nos ha hecho mucho porque la materia que tenemos es inundable y, pero ahora hace trabajo y nos ha dado bastante. Sí. Claro, mucha, mucha. Esto no se ve, ¿eh? Esto no se ve de tirarte domingo entero allí limpiando, sí. Pero bueno, ahí está, ¿no? Ni se ve cuando limpiáis el río, ni se ve. No se ve. Pero bueno, lo vemos nosotros que estamos disfrutando mucho de ello, ¿no? Luego tenemos, no sé si me lo iba a preguntar antes, pero lo quiero dilo, decir, dilo. ¿No? Aparte ya de haber presentado todas dos pruebas, el equipo de competición del Club Piragüismo Écija que está, vamos, que está bollante, portándose a nivel nacional, vamos. Cuando llegan los niños de Écija por ahí ya no solo los piragüistas, sino las piragüistas también se ponen a temblar. Sí, venga, dinos, eso me interesa. Sí. ¿Cuántas niñas? ¿Hay muchas niñas? Hay muchas niñas. Los equipos del norte tienen bastantes féminas compitiendo. Y cuando ven al equipo del sur, la verdad que sí, que les encanta. ¿En Écija hay? Tenemos buenos niños. Perdona, ¿en Écija hay mujeres que participan? Tenemos mujeres que participan en la fiesta y tenemos féminas también que participan en la competición. De hecho, el día 20, en la prueba del slalom, participan, creo que son un par de ellas o tres, en categoría de alevín, de infantil, de promoción. Y luego sí, luego en descenso y fiesta de la piragua tenemos, pues casi las mujeres de todos nos acompañan igual y se echan, ¿verdad? Que, pero la vara de mando, como yo suelo decir, del club es el equipo de competición, es bárbaro. Sí, y tenéis, perdón, no creo que tenéis algún premio, ese equipo algún premio, algún reconocimiento de aquí de Écija. Bueno, este año ha sido la gala del deporte. Sí, ha sido, ¿no?, el mejor equipo del año, ¿no? De Écija, sí. Por supuesto, conseguido a nivel de nacional y a nivel de andaluz. Y, sí, este año nos la han. Se ha tenido ese reconocimiento. Sí. Enhorabuena. Y puesto, bueno, este año hemos contado con un bronce en La Coruña, que fue Daniel Guisado. Se me duele mucho porque es mío. Tuvimos la primera prueba en Irún. Se trajeron muy buenos puestos. Creo que fue un octavo, un noveno, un séptimo. Estuvimos después en la SEU, Duché. Estuvimos en Orté. Y ahora en el Padrón en La Coruña, que es de donde se ha traído esta medalla de bronce. Además de un noveno y de un séptimo puesto. Nos queda Orté en Francia, que es la final, que creo que es la segunda semana del mes de julio. Y luego tenemos también tres pruebas de los infantiles. Que es el Lumbier, La Coruña, en Sorgeira y en Sabero, en León. El León. Uh-huh. Y ya terminamos el calendario a nivel nacional. Madre mía, que nos cuesta hijo, mucho. Que digo, tu hijo, que tiene 16 años, o por ahí, ¿no dice que está tu hijo también? Sí, Daniel tiene 16 años, pero Daniel es suficiente en el río. Es que yo sé que es de la edad de mi Laura, por ahí. Sí, Daniel, o sea, lleva que ya... tiene unos 16 años. Daniel lleva ya 4 años compitiendo a nivel nacional. Ah, y... que no lo sabía yo. Sí. Y luego además desciende en Ríos muy bravo, vamos, que además de estar en el equipo a nivel nacional, ¿no? Ellos tienen su piña hecha en el club, su grupo, y van a descender ríos bastante gordos por aquí por Andalucía. Es, además del esfuerzo humano que tenéis que hacer, que es enorme, supongo, de organizar todo este flete tan grande, tiene un presupuesto muy alto. ¿Tenéis ayudas? ¿Tenéis sponsor? ¿Cómo? Hombre, hay ayudas, ¿no? Tenemos subvenciones del ayuntamiento, ¿no? Por el tema de la bajada, por el equipo de competición, de la Junta Andalucía. Además, los niños el año pasado, en premio, ganaron una subvención de 4.500 euros. Gracias a ellos también podemos nosotros, pues claro, se meten en buenos puestos y luego la Federación Española colabora con eso, ¿no? Con subvenciones. Y bueno, sí, la verdad que sí, si no, no podríamos movernos. Aparte que los padres le pagamos la comida, ¿no?, a los niños cuando van de viaje, llenamos la nevera, porque no podemos ir de hoteles, vamos de albergue, vamos de camping. Y bueno, pero para que soy de la furgoneta, voy a comprar club con mucho esfuerzo. Uh-huh. Compramos una furgoneta de 9 plazas, porque claro, no es lo mismo ir al norte con 3 coches que ir con uno solo, ¿no? Claro. Entonces, pensamos de comprar la furgoneta, la compramos entre los socios. Cuando el club ha tenido dinero, le ha devuelto el dinero a los socios. Ya es propiedad del club. Una furgoneta de 9 plazas, con el carro correspondiente. Y ya está, cuando tenemos que ir a La Coruña, vamos a La Coruña. Cuando tenemos que ir a Francia, vamos a Francia. Cogemos jueves, pedimos días de trabajo donde estemos. Cogemos los 7 niños que estén para competir. Un esfuerzo, ¿eh? Grande. Y la responsabilidad, porque perdona, son todos menores, ¿no? O la mayoría. Son todos menores. Todos menores, ¿verdad? Alberto Ponce, que creo que cumplió los 18 años, que está ya en senio. Que es una los demás no llegan a los 16, vamos. Y organizamos, a mí me consta, porque algún compañero tuyo, cuando habéis estado en Irún o en cualquier otra zona buscando, pues me han pedido información de albergue, claro, de camping, de intentar ahorrar lo máximo posible con carne para los niños, verá que me consta que os lo curráis. Es que es la única manera de poder ir a los sitios eso, pero vamos, es que la mayoría de los equipos de por ahí van así, verá que no van tirando de cartera, van con claro, camping, con albergue. Es que son muchas pruebas, es que son muchos kilómetros. Claro, los del norte lo pillan todo más cerca, ¿no? Porque lo tienen, entre comillas, bueno, sí, está más a la mano, a 600, pero nosotros que lo pillamos todo más de 1.000. Claro. Más de 1.000, que te puedo decir que salimos de aquí el jueves a las 7 de la tarde, que llegamos un viernes a las 8 de la mañana, porque te dan unas horas para entrenar en el canal de Agua Brava. Llegamos con el tiempo justo de bajarnos de la furgoneta, de meternos en el río, de meterse los niños en el río, para poder coger un poco, ¿no?, lo que es adaptarse un poco al río ese. Ya lo conocen de otros años, ¿no? Pero sí, pero requiere eso. Pero en fin, que luego si se meten en finales, en semifinales y finales, como ya lo están haciendo, pues... yo qué sé, es que es muy fuerte, es que hay que vivirlo, meterte 2.200 kilómetros en el cuerpo en un fin de semana. Y los angelitos, el mío, yo hablo por el mío, bueno, el mío y los demás, ¿no? Esta última prueba llegaron a las 3 de la mañana, porque una anécdota, que le quedaba poco combustible, entonces no se atrevían a seguir porque eran las 5 de la mañana, y tuvieron, no, eran las 3 de la mañana, estaban todas las gasolineras cerradas, pillaron a 200 kilómetros de Sevilla, viniendo de La Coruña. Y tuvieron que pararse hasta las 6 de la mañana, que abrió una gasolinera para poder... Llegaron a ese a las... Bueno, ese día llegaron a las 9 de la mañana, se cambiaron y se fueron al colegio. Verás que cuando vienen a las 3 de la mañana, al otro día van al colegio de cabeza. Y que ellos hacen su esfuerzo ellos, también. Además, se les sigue en nota para poder ir a esos sitios. Claro. Los libros de los niños nuestros son los que más kilómetros tienen del mundo, porque hacen los deberes muchas veces en los coches, ¿no? Bueno, ¿yo qué más puedo decir de todo esto? Que merece la pena, ¿no? Que merece sí, la pena, sí, porque sí. Van paseando el nombre de Ecija, que no lo conocen por ningún lado. Ah, de Ecija, de Ecija. Bueno, y Ecija, ¿dónde está? Y allí hay agua brava. Y... pues estos niños, para no tener agua brava, son muy bravos. La verdad que sí, hombre, que además están enseñando prácticamente sin técnico, porque sí, traemos un técnico de la Nacional que viene una vez al año y los trujamos al máximo, ¿no? Pero tiene mucho mérito. Eso sí iba a preguntar, si había algún tipo de taller para la gente que quiera aprender... ¿Habéis organizado alguna vez algún tipo de taller para iniciar a gente que quiera aprender a sí. manejar la piragua? Se están haciendo cursillos en la piscina cubierta, que son gratuitos. Se están haciendo cursillos en la piscina municipal, la abierta, ¿no? También, todos los años, llevamos ya unos pocos años haciéndolo. Y aparte, el que quiera probar, pues estamos abiertos todos los días en el club de 6 a 9, o sea, sí, de 6 a 9, de viernes a domingo, o los domingos y los sábados por la mañana. Y de lunes a viernes, pues por la tarde, ¿no? Estamos allí, todo el que llega, pues se echa, ¿no? Con un socio del club, experimentado, pues se le da una vuelta por el río, hasta que se ve capacitado. No se trata de que se haga socio, ¿no? Se trata de que pruebe y si le gusta, pues la puerta del club está abierta. Que no se puede crecer más de lo que estamos creciendo porque ya las instalaciones son no hemos venido para eso, no hemos venido para hablar de las pruebas, pero hay que decirlo, claro, no, claro. Estamos, no tenemos instalaciones adecuadas para poder crecer más, ¿no? Aparte de los 150 o 200 socios que podamos tener, no podemos crecer más, no podemos crecer nada más porque el local nada más lo tenemos lleno de material, entre la furgoneta, el carro y todos los carros de material que tenemos, no cabemos. ¿Qué necesitaríais? ¿Un local más grande? De tres plantas. Pero ahí en el río, sí, allá sí, al lado del río no se río. Puede hacer de tres plantas. Sí, pues si no de tres, una navecita de una planta baja, pero grande. Porque solo tenéis, Eferino, lo que el local que está allí en el río, ¿no? El almacén, ¿no? Que tenemos. Pues almacén. No pensaba yo que fuera tan grande para todo el material que tú dices que... Sí, se hubo una reforma, no hace mucho nos ha hecho el ayuntamiento una reforma y nos ha agrandado, se ha podido agrandar unos poco más de metros cuadrados, ¿no? Y, pero bueno, sigue llenando, sigue claro. Estando lleno de materia. Entonces, para reunirnos ahora por las tardes, ¿no? Pues lo que hacemos es que sacamos todo el material fuera, todos los carros fuera, y allí a mes fuera ponemos las sillas, las mesas, y allí atendemos al público como podamos, pero ni podemos tener un ordenador, ni podemos tener... De hecho, tenemos una máquina de ejercicio, de pesa para los niños, no la pueden usar porque no tienen espacio donde poder manejarla, pero bueno, yo comprendo que también el ayuntamiento está como está, ¿no? Y mientras los papas fritas estén metidos en cuatro contenedores, al club de piragüismo tampoco le van a hacer unas instalaciones. Yo creo que deberían de apostar fuerte por este deporte y de hacer instalaciones a los dos clubes. Yo vengo en representación del mío, pero vamos, yo comprendo que el club de piragüismo Los Papas Fritas también se merece una instalación en condiciones, porque entrar por el pueblo y ver cuatro containers allí, que no sé hasta qué punto factible, porque yo creo que un container de eso vale 600 euros alquilado al mes, por cuatro, eso vale un dinero, ¿no? Cuando una navecita no se puede hacer, no te gastas dinero por otro, gastas de una vez, ¿no? Y en el río hay sitio, ¿no? Tanto a una villa como a la otra, ¿no? Y podíamos, pues, atender a más gente y disfrutar más del entorno teniendo mejores instalaciones. Porque es que vas a cualquier sitio y fuerte, es que hay mucha diferencia, Es que está Galasparra mismo, ahí en Murcia, que vamos y no salimos del gimnasio y de las instalaciones que tienen, porque la fucha... Que nosotros no tenemos, la ducha la tenemos que poner allí fuera. Sí. Claro, nosotros un bañador, una mujer, ¿no? Lo tiene más difícil, ¿no? Para cambiarse de ropa también, ¿no? Allí entre los carros, como puede, se lía la toalla. Pero en fin, vamos tirando. Sí, lo importante también es que tenéis mucho entusiasmo y eso muchas veces se sortean las dificultades, ¿no? Sí. Pero vamos, está bien que reivindiquéis las cosas y... Hay que decirlo porque... Y hay que decirlo. Aparte de que se está viendo, ¿no? Mucha gente pasa por allí, se interesa de cómo estamos y se le explica, ¿no? Y además se está viendo. Y yo, bueno, pues si quieres decir algo más, invitar a la gente. Aquí tienes nuestros micrófonos para que tú digas... Para animar a la gente, ¿no? Invita a la gente, sí. Sobre todo el día 20, el campeonato del slalom, que es muy bonito de ver, que se pasa muy bien, que este está muy fresquito en el puente de la autovía. Y bueno, y aparte el día ya 27 de junio, el domingo siguiente, el séptimo descenso de Batán Ecija y fiesta de la piragua, que aconsejable de que fuera la salida. No, la salida no, porque es muy complicado. Además allí no se ve, pero luego puede volver al mismo sitio que el puente de la autovía, que lo ve pasando por ahí, que está muy bonito, que hay muchos huercos, que hay mucha diversión y que se pasa bien, que está dentro del pueblo, vamos, que está a dos pasos, no hace falta ir con vehículo, ¿no? Te podías andando, llevar a los niños, y está allí fresquito y echa una mañana agradable, ¿no? O irte al parque, tomarte una cerveza y ver llegar al personal. Sí. Tiene un colorido, de verdad, me encanta, es una preciosidad. No lo he visto nunca. No, pues no, no es digno de verse, ¿eh? No lo he visto. Sí, se le da mucha vida al río, sí. Sí, no lo he visto. Bueno, pues se ve muy bien, lo visto, se lo he dicho antes. Lo he visto en la tele, sí, pero no en el río, no. La delegada de deporte, Carmen López, lo hace, el año pasado lo hizo, con un socio del club. Además, vino una cámara de la televisión municipal, vino todo el camino, está todo grabado, todo el camino, todo el recorrido grabado. y este año creo que se ha apuntado otra vez, o sea que... Y tenéis también una página web, ¿verdad? Yo la he visto. Sí. Ahí está todo para apuntarse y todas las cosas. Es www.juventudydeportes.org. Es para inscribirse. Sí, esa es la página del patronato. Del patronato, pero el Club de Piragüismo también tiene una página web. www.piragüismoecija.org. ¿Vale? Ahí está todo, el programa, donde se inscriben y todas las cosas. Pues enhorabuena, Ceferino, porque a lo mejor no tenemos ocasión de decírtelo después aquí en el micrófono, porque seguro que va a ser un éxito, como siempre, y sobre todo lo mejor es la cantera que estáis haciendo, ¿no? Y la, que la vida que le estáis haciendo... que le estáis dando al río. Hombre, el descenso vamos a intentar que no desaparezca, que venga el séptimo, que venga el octavo, que venga el noveno y así sucesivamente, ¿no? Pero sobre todo apostar por la cantera y el equipo de competición, que es lo que le está dando caché al club, ¿no? ¿Verdad? ¿No? A nivel nacional. Además no es un deporte caro, ¿verdad? Bueno, caro, como todo, ¿no? Yo te compro una bicicleta de montaña, te puede costar 600 euros, ¿no? Claro. Pues la piragua desde 300 la encuentra. Quiero decir que cualquier persona que quiera hacer piragüismo puede ir allí por las tardes al Parque San Pablo, ¿no? Probar. Probar, y si te haces socio, pues no te tiene que desembolsar nada más que de la cota anual, que son 20 euros. Y puedes practicar piragüismo todos los días de verano. 20 euros al año, ¿no? 20 euros al año. Eso es... me parece algo simbólico. Vamos, que por decir, nada. Estoy apuntando a un club, ¿no? Pero los niños creo que pagan... hasta los 18 años creo que pagan 6 euros. Bastante bien. Bueno, y allí hay material en el club, ¿no? Que no hace falta que tú, para iniciarte en la piragua, tengas que comprar una piragua y no, tú primero te enseñas. Si después quieres tener una piragua propia, pues te la compras, ¿no? Pues material del club y ya está. Sí. Que tenemos bastante variedad, ¿no? Pues nada, bueno, yo eso es lo que quería decir. Bueno, el domingo vamos ahí todas. Muy bien. Espero allí. Vamos a ir a probar. Y el otro domingo también. También. El puente donde estaba el cobrero antes, es que el puente iba para allá, ¿no? Así me explico. Sí, yo. Sí, el puente que hay al lado de la carretera. Donde estaba lo de ofertas San Francisco, la tienda aquella. Pues yo, pero por el otro lado. ¿No? Por el otro lado. Por donde está lo de las vacas, en la carretera donde está lo de las vacas por allí, al final. Sí, al final de la carretera. Por allí da la vuelta al autobús y ese fue un puente. No sí, pues puente ese trabajo, sí. Al final de la Alcarrachela, a mano izquierda, sale un camino que este mismo te dejan en el sitio de la prueba. Tú paras en Pirula, y coges la calle de Amapola para abajo y llegas a la mano izquierda. Sí. Y hay un camino para allá. Bueno, pues quédate con nosotros, Ceferino. Sí, lo acompaño. Si no tienes prisa. Aquí no hay prisa ninguna. Y vamos con los libros, ¿no, Sema? Bueno, como ya vamos de ecologismo y de medio ambiente, yo voy a recomendar el último libro que he leído, que se llama Bangari Maathai y otras mujeres sabias, que habla de esta mujer y de otras muchas, pero me gustaría que la gente conociera a Bangari Maathai, porque es una activista política y ecologista de Kenia, keniata, ¿no? Los de Kenia se llaman keniata. No sé, pero suena bien. Sí. No suena mal. Fue Premio Nobel de la Paz de 2004 por su contribución al desarrollo sostenible, la democracia y la paz. Y fundó un movimiento que se llama el Movimiento Cinturón Verde. Plantó 30 millones de... Ella sola no, con mucha gente. 30 millones de árboles para evitar la erosión. Y este movimiento se expandió por todo el mundo. Ella dice que la naturaleza une las culturas del mundo. Y realmente es así, ¿no? Me hizo gracia en su biografía que en 1980 su marido pidió el divorcio de ella porque dijo que era incapaz de controlarla. ¿Algo más de Bangari Maathai? ¿No? No. Bueno. Pues también hay una película también ecologista que la habréis visto todas, que es de 1988, que es Gorilas en la niebla. ¿La habéis visto? Sí. Hace ya mucho tiempo. ¿De qué es? Yo no me acuerdo. Creo que es una historia, si es la misma película. ¿Qué actriz la protagoniza? Es que no me... Wigurne... Sigourney Weaver. Creo que sí, que es una historia real, ¿no? De una naturalista y hace un estudio con los gorilas. Termina asesinada por los propios gorilas. Entonces no es esa. Perdón, me he equivocado. No, por los propios gorilas no, por los cazadores furtivos. Ah, vale, entonces sí es la misma película, pero le cambia el final. Y la verdad que a mí es una película que me gusta bonita, bastante. Sí. Y es una historia real, creo que es real. Es una naturalista que se llamaba Diane Fossey. Sí. Que efectivamente luchó contra los cazadores furtivos, sí, de gorilas, y efectivamente la asesinaron, porque hay muchos intereses, sí, ¿no? Sí. En ese mundo. Muy bueno, bonita, sí. Pues aunque hace tiempo que se estrenó, que fue en 1988, sí merece la pena verla. Ahí estoy con el verde, venga, vamos con el verde. Yo te quiero verde. Venga, vamos a hablar de un juicio, ¿no? Venga. Sí, de... Bueno, un juicio que es supuesto, se dice que va a ser puede celebrarse en noviembre. Y recordamos que hace ya 8 años del hundimiento del barco que contaminó el norte de España, de la península. No has dicho el nombre. El Prestige, de la catástrofe del Prestige. Exacto. Además, sí, eso sí nos suena. Sí. Mal, sí, creo recordar, hubo un grupo de gente que fue de aquí, de Sija, sí, allí a limpiar el chapapote. Sí. Efectivamente. Sí, que creo que coincidió con el Día de Andalucía. Sí. Si no recuerdo mal. Sí, sí. Yo es que estuve allí de voluntaria. Lo que pasa es que no fui con el grupo de Sija. Yo estuve pasé fin de año allí cogiendo, quitando chapapote o intentando, porque la verdad que depende de la zona, pues nuestro trabajo era más productivo o menos. Y yo me fui con un grupo de Esteban. Yo me parece a mí que no lo sé, yo me como parece. Me fui con la gente de Estepa, no sé. Me parece a mí que sí, fue. Sí, también. Sí, fue. El caso también, es que ¿no? Hace ya 8 años, pues, del hundimiento del barco, y bueno, la abogacía del Estado se dice que solicita casi 1.000 millones de euros en concepto de indemnización por los gastos que ocasionó este accidente. Ahora aquí se reclaman muchas cosas que no sé yo si se conseguirá algo. Responsabilidad civil subsidiaria de la armadora y de la aseguradora del barco, así de como de su propietario y del cargador, ya que se entiende que el buque, bueno, pues partió en mal estado y eran conscientes de ello. Además también, pues se pedirá penas de prisión para el capitán del Prestige, Apóstolos Mangaurás, jefe de máquinas y el primer oficial. Al que se le acusa de delito ecológico y desobediencia. Muchas acusaciones veo yo aquí. Sí, sin embargo, y mucha gente visto, y... se acusan a personas, pero a la empresa no la pueden acusar porque por lo visto por el derecho español nuestro no contempla pedir responsabilidades de las personas jurídicas, o sea, por lo que no puede condenar a la armadora, o sea, que va a pagar el hombre este, el capitán, estaba cobrando un sueldo. Y que incluso a lo mejor pues lo obligaron a hacer su trabajo, sí, sí, y punto. Pues la verdad que sí que es una pena. De todas maneras, no sé si sabéis vosotros, ¿no?, de la recuperación que ha tenido la zona del vertido. Bueno, todavía se está recuperando, sigue, ¿no? Todavía hay zonas que no se puede mariscar, claro. y está... Es que eso ya pasó hace 8 años y como todas las catástrofes que pasan, bueno, pues en el momento, ¿no? vemos los problemas que ha habido, las desgracias, y después ya nos olvidamos y nos creemos que bueno, que eso ya, eso ha pasado ya. Ha pasado, y bueno, sin embargo sigue habiendo personas todavía que sufren las consecuencias de... Hombre, de aparte este de este hombre también está el director general de la Marina Mercante, que también va a ser enjuiciado y debe de responder, por lo visto, porque tomó la decisión de alejar el buque de la costa gallega. No sé si fue buena decisión o mala. Y ahora tenemos, habéis visto las imágenes de del Golfo de México, ¿no? Del vertido ese de el la British Petroleum. Eso es terrible también, ¿eh? Sí, es están terrible. Echando diario, vamos. Están echando diario en todos los canales. Y además que está avanzando y que no hay manera, ¿no? Yo que quería que me incinerara y me cenizar más, iba a estar contaminado cuando yo me muera. Eso no puede ser de petróleo, se me van a poner más, más negras todavía. Y aquí que te mueras, ya está limpiado bien todo. Sí, como sigamos así. Bueno, y ese... cada vez peor. Y eso no y tiene. Este se sabe porque es en Estados Unidos, sí. y se da a conocer, pero sabemos que hay muchas... Hay 500 muchas, que no nos enteramos. Que no nos enteramos. El otro día hablabas tú de Bhopal, cuando hablamos de la explosión aquella de Bhopal que mató a tanta gente en la India, y ahora salió el juicio. Sí, y que ha sido un juicio ridículo, ¿no? Porque solamente, por lo visto, se va a penalizar con 8.900 euros la delegación india de la empresa que tenía allí su delegación. Pero lo más fuerte de todo esto, que fue ese accidente, que bueno, en este caso llegaron a morir hasta 25.000 personas en el momento, y todavía hay secuelas. Exacto, las secuelas de malformaciones por este gas tóxico que inundó la zona en la India. Lo volvemos a recordar, que aquí estuvimos hablando en otro programa, y cuando hemos visto el juicio, la sentencia, pues la verdad que es horrible, porque al señor este, que fue el norteamericano de la delegación india, el señor Warren Anderson, pues que está huido de la justicia desde el 1987, pues nada, a este señor ni lo encuentran ni le van a pedir daños. Responsabilidad. Exacto. O sea, siguen diciendo las personas afectadas que van a seguir luchando para una justicia, pero la verdad que este desastre es horrible. Sí, y por lo visto a los directivos de la empresa de Urbide, que era la empresa, 8 directivos, lo han condenado a 2 años de prisión. Exacto, y él ha pagado este de 8.900 euros, o sea que una cosa simbólica también. Claro, porque 2 años de prisión, seguramente si no tienen antecedentes, igual no van ni a la cárcel, ¿no? No ven ni la cárcel. Bueno, pues nada, yo digo como decíamos en Galicia, nunca más. A ver si es verdad, ¿no? Vamos con otra cosa más frívola. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca pa' tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete? Bueno, pues hoy tenemos un estudio realizado por una agencia de búsqueda de parejas estables llamada Parsi, que ha realizado una encuesta online a nivel europeo sobre el fútbol y la pareja, entrevistando a 4.300 miembros y miembros en 11 países, por la que llega a la conclusión de que el 43% de las mujeres dejarían a sus parejas si se obsesionasen por el fútbol, ya que España es uno de los países con demasiado fútbol, constituyendo por tanto una seria amenaza de ruptura para la mitad de las parejas, ya que tiene el porcentaje más alto, y según dicen, ahora le van a dedicar al Mundial 91 minutos al día. ¡Ay, qué horror! Asimismo destaca que a 2 de cada 3 hombres españoles le parece sexy una mujer futbolera. junto con los suizos o los alemanes. Sin embargo, las mujeres no consideran a los que consideran sexy son a los jugadores de la plantilla de la selección española. Hay un 82%. No al que tienen al lado en el sofá. Efectivamente. Sin embargo, luego por otro lado dicen que hay un 66% que dice que no vería afectada su vida diaria por el Mundial de Fútbol. Pero para el 27% cree que será este mes una buena ocasión para conocer gente interesante y demás. Quiere decir, dejar a la pareja viendo el fútbol, sí, y tú ya conocer también gente, ¿no? Ahí están los más románticos, que les interesa saber que al 70% de las mujeres españolas le encantaría que la llevase a, que, y en esto no me meto yo, a mí que no me meta, que la llevase al campo a ver un partido de fútbol como primera fila. En primera fila. Yo tampoco entro. Como ahí. Primera cita. Eso, la ah, primera, como primera cita. La primera cita, fútbol. Como la llevara a ver un partido del Mundial. Qué romántico. Dice. Hombre, si es en Sudáfrica. No, yo ni en Sudáfrica. Yo ni en Sudáfrica ni nada. A mí, al fútbol, nada. Yo no me gusta. Yo estoy pero contigo, Toñi. Hay dicho, que ver. Que... ¿Ha dicho que se le dedica, que le dedica al hombre 91 minutos al día ahora en el Mundial? Sí. A ver, la mujer le dedica más, ¿no? A la ferida rayada, ¿no? A la, ah, yo no sé, yo no lo sé, yo tampoco soy de esa. No, yo sí soy de esa. ¿Cuánto dura rayada? Comer hora y media, ¿no? En la novela, si no la veo, la grabo. Pero rayada tendrá menos violencia que el fútbol. 30.000 capítulos, no, no pasa nada. Que ya no le va a dar tiempo. Lo que es curioso es lo que hablamos siempre aquí, las encuestas que hacen tan... No creo que tenga nada que ver. No, en fin, tampoco. Una pareja se rompe. Lo que le gusta, no. Ahora, cuando una pareja está mal, cualquier cosa bueno, hace que rebose la gota, ¿no? Hombre, claro, para compartir lo único que hace es llevar a la pareja al bar o al sitio y él ver fútbol y ella y ya no renuncia a la cita. Ya está, usted, ya está. Bueno, pues sí. Vamos a poner una musiquita para ambientar el tema. ¿Por qué los domingos por el fútbol me abandonas? No te importa que me quede en casa sola, no te importa. ¿Por qué no me llevas al partido alguna vez? Quizás tú me mientes al decir que vas al fútbol. Es seguro que lo empleas como excusa. Seguro, quizás, yo me enteré alguna vez de la verdad. Te seguiré y comprobaré si con otras vas no me engañarás. Contigo iré y si no es así, tú verás. Oh, mamá, mamá, mamá, volveré. ¿Por qué? Ay, la Rita Pavone. Me encanta. Me recuerda cuando yo era muy joven. Adolescentes muy joven. Éramos. Esa mujer habla como si tuviera siglo, mirarla. Yo hoy es que estoy. Hoy está. Está negativa, Toñi. Hoy. ¿Te acuerdas de sus pecas? Qué chula. Bueno, pues vamos a comentar así un poco de paso. Unos cuantos atentados que ha habido contra la igualdad. ¿Habéis oído al señor Eduardo García Serrano en Intereconomía? Sí. Qué impresentable. Que se metió con el pelo o algo así de... Con tu consejera de la Generalitat. La llamó zorra repugnante, guarra y puerca, con esas palabras. Anda. Porque en la página web tiene una guía de educación sexual. Sí. Muy bien orientada, por cierto, esa guía, porque la hemos podido comprobar y nos ha gustado cómo está escrita y cómo se dirige a las jóvenes y a los jóvenes. Yo en ese mismo momento la busqué en internet y la porque lo escuché y me parece, vamos, que no, me parece una barbaridad que ni en un directo ni no directo, ¿no? Pero no, que no. Lo decía con tal naturalidad ese vocabulario que tú puedes estar de acuerdo con una cosa, pero eso es insulto. Pero además es que no estaba ni nervioso el tío, estaba tan tranquilo. De hecho, después ha salido pidiendo perdón, porque creo que es desde el gobierno catalán, desde donde corresponda, pero bueno. Ha presentado una querella, criminal. Y ha pedido perdón, que en ese... No sé, pero vamos, me parece, vamos, de una falta de respeto... Impresentable. Y un impresentable, sí. Ya está. Eso nos da también para que veamos qué televisión hay, qué programas se ven, se escucha, y que el dedo existe para apagarlo, ¿eh? O sea que tenemos un mando para cambiar de canal y que no. Pues le puede, según he leído yo, le puede suponer hasta 1 millón de euros al operador de televisión por permitir, por poner esto, vamos. Después hay otra cosa que me hizo mucho gracia, un artículo que he leído, que 6 hombres se encerraron la semana pasada en un búnker espacial en Moscú, donde si todo va bien pasarán 520 días simulando un viaje a Marte, mientras realizan un centenar de experimentos sobre la salud mental y física de los participantes. Pero... había más de 1000 mujeres que se presentaron para hacer el mismo experimento, ¿no? Y resulta que no las dejaron, porque dijeron que para una mujer es muy duro que la saquen de su vida y la aíslen. Y ya que allí no se puede hablar por teléfono. Así que ese es el argumento que dieron para que las mujeres no puedan ser astronautas. Seguimos con los tópicos típicos de siempre. Dice, ¿acaso los problemas psicológicos y físicos de las féminas en ese viaje no son dignos de estudio? Igual que hacen con los hombres, porque el plan es el éxodo de Macholandia a Marte. Macho. Según Europa Press, ¿no? Macholandia a Marte. Pero después es que también hay un... En Pozuelo de Alarcón han escrito una guía... una fundación que se llama de las familias, de la Asociación de Familias Numerosas de Pozuelo de Alarcón, y dicen que la culpa de que haya separaciones la tienen las mujeres. Ajá. Sí, sí. Hay que salir muerto a alguien siempre. Porque, sí, porque mira, dice que... demasiadas uniones se transforman en desuniones por culpa de las mujeres. Es tal el egoísmo que a veces la mujer le añade al marido cansado, desilusionado, abrumado, preocupado, el peso de inútiles quejas e incluso a veces injusta, que le echa encima al pobre marido que viene cansado de trabajar. Y entonces, y eso es porque es egoísta y no le ama. Y entonces, pues la culpa la tiene ella, claro. Claro, es que las mujeres de hoy no hemos leído el código, aquel código famoso femenino, ¿no? O feminista, no, feminista no, de la época anterior, de la dictadura, donde decía que cuando venga el marido, por favor, no le hables de tus problemas, porque demasiado trae él con lo que ha vivido en su trabajo. No, o no hemos leído a Fray Luis de León, que dice... Por más áspero y de más fieras condiciones que el marido sea, es necesario que la mujer le soporte. Y no piensen que las crió Dios y las dio al hombre solo para que le guarden la casa, sino también para que le consuelen y le alegren. Para que en ella el marido cansado y enojado halle descanso, y los hijos amor, y la familia piedad. Y todo generalmente acogimiento agradable. Y a la mujer que le den 7 tiros. Toma ya. No. Aquí. No es de piedra, es un robo. Aguantad todo lo que le eche. Dice esta mujer que del artículo, Lina Gálvez, que dice: la defensa de los roles tradicionales es un modo de resistir a los avances del feminismo, obstaculizar el trabajo de las mujeres y culpabilizar a las madres. Siempre toca al mismo punto. Bueno, vamos con más cosas, ¿no? Como que a nosotros rápidamente, que ya nos gusta compartir. Como siempre, vamos mal de tiempo. Bueno, por aquí, hablando de las televisiones, he leído una noticia por ahí que me horroriza. que dice que a esta señora, Belén Esteban, que le han renovado un contrato y que ganará más de 100.000 euros al mes. Yo ahí lo he leído, o sea que me horroriza pensar. Pero también tenemos nosotros que hablar también de esa mujer, también. No tenemos bastante con la televisión. Por eso le pagan tanto, porque está todo el mundo pendiente de ella. El otro día lo pregunté yo cuando hubo aquí la asamblea. Sí. Con los millones y lo ordinaria que es, porque por eso, es una persona ordinaria. Pues existe el dedo y los para millones cambiar de tal. Claro. Pues hay que cambiar, ¿eh? A ella no le quitan, pues a ella que le rebala y a nosotros no la pagan, no la ve. Esto tampoco. Pero si eso, si no eso, creo yo que gane ese dinero. Eso dice que gana mucho. Eso algo dice, tiene que ser, porque no sé. Eso también entra dentro del mismo. Más ordinaria montaje que hay. Pues ya sabemos, cambiamos de canal y buscamos la 2 que nos está dando buenos documentales, como siempre. Por el mundo. Y la cara que se ha puesto ahora ya va a ser disloque, vamos. Se cree que se ha puesto guapa, pero vamos. No, la lástima de esto, de todo esto, es que la juventud se fije en esas personas que no han estudiado nada, que son, vamos a decir, incultas y demás, y que por decir haberse acostado con uno y con el otro, o sea, que cobran dinero y ir allí a decir cuatro pachuchas y cuatro tonterías. Estos dineros se los den a los parados, que hay mucho. Y no le den tantos millones. Bueno, tu Juan pero, y medio también cobra un pastor. Bueno, también. Pero una persona educada y un hombre que se sabe comportar. Hombre, porque lo es. Sí. Es agradable. De todas maneras, con esto, al hilo de todo lo que ha dicho Loli, yo cuando pones la tele, ¿no? Y lo ves. Hemos llegado a un punto, ¿no? La intimidad que cualquiera puede ir a la tele a hablar pero de la vida. Hay muchas belegas, Esteban, no es solo sí, esa. No, sí, hay muchas que pero, se dedican sí, a eso. Pero digo que en general, ¿no? Que estamos hablando de los modelos, entonces tú dices, bueno, es que yo. Yo no tengo ningún vecino famoso, pero no, es la facilidad con que las personas van a hablar, nos caigan mejor o peor. Digo esta mujer o 500, pero es la facilidad con que la gente paga porque tú vayas a contar la intimidad de otra persona, sí, donde sí está el límite, ¿no? Y de que a mí mi vecina puede ir a contar, ¿verdad? Yo no soy nadie, no van allá, pero me parece muy fuerte al punto que hemos llegado. Que vayan a contarlo y que haya millones de personas que escuchen. Y claro, que es, esto es lo que a mí me también, rompe los esquemas. O que se fomenten algunas televisiones, porque claro, tu vida y la mía no interesa. Si es un mensaje que viene a decir como que si has pillado a un famoso, mándanos las imágenes. Entonces, bueno, sea famoso o no, ¿dónde está el derecho y el límite de la intimidad de una persona? Me parece muy fuerte lo que se fomenta, ¿eh? Y que bueno, que tú estés este verano en la playa y ves a cualquiera, hazle una foto y la manda, que te dan 30.000 euros. Me parece muy fuerte, sea quien sea. ¿Cómo se viola la intimidad ya de y cualquiera? Sobre todo en las televisiones públicas, sí, pagadas sí con nuestro dinero. Me parece que debían de tener una función un poco pedagógica, ¿no? Me parece muy fuerte. Yo como estos chimorreos, a mí me gusta otra cosa más, estos chimorreos, y ella me da hasta coraje de verla. Entonces vamos a cambiar de tema. Porque, le vamos a dar muchos minutos. Venga, pues, ¿qué tenemos más por ahí? Pues tenemos a Zapatero que está en el Vaticano y mira, resulta que el Vaticano está molesto con Zapatero por saltarse el protocolo, ya que normalmente el día que se reúne con él no se reúne con los líderes internacionales, es decir, con Berlusconi. Entonces el mismo día fue por la mañana, primero con el, no me acuerdo, con el Benedicto XVI, el Papa, y después se reunió con Berlusconi, entonces están un poco molestos. Bueno, y también está un poco molesto la comunidad religiosa por el nuevo borrador de la Ley de Libertad Religiosa, sí, que garantiza la neutralidad de los poderes públicos ante las distintas creencias y desarrolla la laicidad del Estado. Entonces hay una propuesta bastante interesante ahí, en que los actos y celebraciones oficiales organizadas por los poderes públicos se llevarán a cabo de forma que no integren ceremonias de carácter religioso. Vamos a pensar, por ejemplo, en el último atentado, ese horrible del 11 de Madrid, ¿no? 11M de Atocha, y después se hizo un funeral católico cuando allí había personas que no eran católicas. Entonces a partir de ahora eso pues se va Bueno, ha habido una polémica porque en lo del Corpus, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Lo del corpus, los soldados, los militares que nos hicieron reverencia a la custodia. A la custodia, ni nada de sí, eso. Sí, porque a partir de ahora los actos y las celebraciones oficiales no incorporarán ceremonias religiosas. ¿Qué quiere decir? Los militares podrán estar allí voluntariamente, podrán ir, pero no pueden rendir homenaje a lo que son las imágenes. Entonces ahí queda que sí al himno, porque en Toledo pues los militares al himno, cuando tocó el himno nacional, fueron cuando se cuadraron, pero no delante de, no porque salía la custodia. Pero bueno, ahí estamos en lo que cada día ya está este borrador y vamos a ver cómo tira para adelante, con mucha polémica, incluso suponemos. Incluso dicen que el Vaticano hubiera preferido otro presidente del gobierno. Digo, y nosotros también, mira qué gracioso. Sí, pero de todas maneras el Vaticano se comprometió cuando firmó el concordato que la Iglesia se iba a autofinanciar en el futuro y todavía no se autofinancia. ¿Cuándo que no hay publicidad de la Iglesia ahora para la cruz? La Iglesia esto, la Iglesia aquello y la cruz, y anda que no te lo repite, bueno. Para que luego... cuando, como los productos, como anuncian la publicidad, cuando vas a comprar te viene a la cabeza ese anuncio que has visto. Pues esto está igual. Y yo me acordaba, porque el otro día sabéis que se celebró el centenario de Pablo Iglesias cuando cogió su acta de diputado, el fundador del PSOE, que sí. Por cierto era... cofundador, ¿no? Es el principal fundador del PSOE y de la UGT en 1879, que cogió el acta de diputado en 1910. Este hombre era completamente laico. Si viera a Zapatero con el Papa, no sé qué diría, porque él hablaba de la supresión de la Iglesia y del ejército. Y le hicieron un homenaje. Dice que no están las personas laicas, no es que estén contra las religiones ni contra la Iglesia católica, sino que no interfiera en la vida normal, que el que quiera. Sí, pero a lo mejor el ir a Zapatero allí a lo mejor le interesaba políticamente para hacerse la foto, para que todo el mundo tenga una imagen de que está bueno, bien con el Vaticano. Es que ha ido como presidente de la Unión Europea, que le toca presidir este semestre que ha hecho, ¿no? Sí, entonces viene... es una visita que todos los presidentes van al Vaticano también. Sí, ¿no? Y luego entonces, ahora va a venir el Papa y Gaspar Llamazares preguntó que cuánto dinero va a costar la visita del Papa, que va a costar un pastón. Y no le han contestado. No la pagaremos nosotros también, ¿no? Hombre, claro. Pero que va a venir aquí a España. Sí, sí. Me han dicho que es un evento de interés social. ¿Qué digo? Y que lo tenemos que... ¿Quién te crees tú que lo va a pagar? Hombre, ya. La seguridad y la organización y todo eso. Nada. Bueno, vamos con las convocatorias, ¿no? Silvia, ¿qué tenemos por ahí? Vamos a saludar a dos amigos que han llegado, que son una sorpresa. Son Jonut y Mirabella. Oh, hola. Qué sorpresa, ¿eh? Es ahora la sorpresa, ¿no? Muy buena, buena. Y vamos con las... Ya vamos terminando, ¿no? Ceferino, ¿te tienes que ir? No, para dejar sitio libre, ¿no? Para que... No, se van a sentar. Está bien. Bueno, empezamos, que se nos acaba el tiempo. Los cursos de la Universidad de Verano, que ya los habíamos hablado en otros programas, que aquí mi amiga Toñi me dijo que tenía problemas para acceder, problemas solucionados. Sí, en la página www.sija.es, pues podemos encontrar el apartado donde vienen estos cursos y el acceso a cada uno de ellos. Podemos hacer la matrícula online, podemos pedir beca. Y repetir que es muy importante, los cursos serán en julio y en septiembre, y aunque sean de la Universidad de Verano, se puede presentar todo el mundo a hacer estos cursos, ¿vale? Da igual que seamos estudiantes universitarios o no, todo el mundo, no se requiere una formación. Y yo voy a destacar uno de los cursos que se va a dar en la Casa de la Juventud, coeducación, educación no sexista. Será de 25 horas en horario de 9 a 2 y se impartirá del 19 al 23 de julio en la Casa de la Juventud. ¿Eso qué edad tienen que tener? No hace falta ni edad ni formación, es accesible a todo el mundo. Pero hay que hacer la matrícula tanto los de julio como los de septiembre, Todo el mundo tiene que hacer la matrícula del 1 al 31 de junio. Muy bien. Que no porque sea ese. Sí, hay que hacer algo la matrícula. Sí, o... sí, vale. Dependiendo del curso, lo hay desde 70 euros hasta 120. Así que ahí queda. También hay de nuevas tecnologías, comunicación intercultural, fotografía. Exactamente. La verdad es que el curso es muy variado e interesante. Así que esperemos que tenga. Que tengan éxito. Yo tengo por aquí nuestra amiga Nani, una oyente y además amiga nuestra, nos hace saber que va a empezar un curso de pilates, ella como monitora, y que se va a hacer en el gimnasio AICA, en la calle Villarreal, que van a ser de 1 hora y media al día, unas sesiones de 1 hora y media, 2 veces a la semana. Y que las personas interesadas, porque hay distintos horarios, que el precio es de 15 euros al mes, o sea que es muy asequible, y que las personas que le interesen, pues apunten el número que yo voy a decir, el 649-427788. ¿Repite? 649-427788, o que se acerquen allí al gimnasio AICA en la calle Villarreal para la información. Otra convocatoria que tenemos, que es para el viernes día 25, que la Asociación de Amigos de Écija, a las 9 de la noche en el Museo Histórico Municipal, habrá una conferencia a cargo de Antonio Fernández Ugalde, que es arqueólogo y director del museo, una conferencia sobre el río, para presentar también la octava bajada en piragua de Écija a Sanlúcar por el grupo Los Papas Fritas. ¿Sí? Sí. La bajada a Sanlúcar, ¿no? Sí, de cada año que también organizan. Sí, sí. Recordando cuando bajaba el aceite. La ruta del aceite. La ruta del aceite. Sí. Y no sé si lo vais a comentar, en la presentación del plan de igualdad. Sí. Que tendrá lugar, si no me equivoco, este miércoles, ¿verdad? Claro. ¿Cuándo? A las 7 de la tarde. ¿En el sitio no lo sé en concreto? En el museo. Vale. Pues ya nos vamos despidiendo. De decir que nuestro amigo Ramón Blanco, el artista Ramón Blanco, que estuvo también aquí en nuestro programa, ha inaugurado una página web que se llama 233.art.com, que pueden ver ahí sus cuadros y su currículum y muchas cosas. Está muy bonita. Desde aquí saludamos a Ramón. Sí. Y saludamos a Sena, que hoy no la hemos saludado. Hola, Sena. Hola. Y ya nos vamos yendo, porque ya se nos va el tiempo. Se nos olvida una cosa, es que pueden solicitar, va a haber la adjudicación de las 13 viviendas protegidas del Valle. El modelo de solicitud lo pueden descargar en internet o ir a la empresa municipal de urbanismo, que está en la calle Avenida Blas Infante, número 6, primero, desde el 1 de junio al 30 de junio, de 9 a 2. Muy bien. Pueden recoger allí el impreso o puede o a través de internet el modelo de solicitud y las instrucciones para los papeles que tienen que presentar para solicitar estas viviendas, que son de 3 dormitorios y van desde 80,56 metros cuadrados a 86,62 el más grande. Estupendo. Muy bien. Y ya nos vamos. Ya nos vamos. Repito, Ceferino, muchas gracias por haber venido, que tengáis mucha suerte, que salga todo bien, seguro que sale bien. Gracias a ustedes por invitarnos. Y cuando quieras, ya sabes dónde están nuestros micrófonos aquí a tu disposición. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y dales la enhorabuena a esos chicos tan, tan deportistas y tan sanotes. Se los tiene que traer un día aquí. Sí, que le hagan una entrevista. Estaban invitados hoy, me lo dijo Loli. Lo que pasa es que estaban entrenando y. Bueno, y por ahí se van a escapar, ¿eh? Ya los traeremos algún día. Hasta cuando acabe el campeonato pueden venir a. Sí, que cuenten un poco cómo la ha ido. Claro, claro. Cuando quiera. Bien. Hasta la semana que viene, Loli, Ceci. Pues no sé, porque tengo proyecto un viaje. Vaya, te corre más que el baúl de la pica. Va de corresponsal. Voy de corresponsal a Cataluña a ver cómo están las cosas. Muy bien. Silvia, te nos esperamos, vemos, nos vemos la próxima semana. Toñi también. Y Valle, por supuesto. Por supuesto. Si no, Sema, no le queda más remedio. Si no, no hacemos nada. Y a las personas que nos escuchan, decirle que además de en el 93.4 de la FM, nos pueden escuchar a través de internet en el blog de la radio, que se llama fm-radioecija.blogspot.com. También hay nuestro blog de Las Somos Todas, metiéndose en internet. Y también estamos en una emisora internacional que se llama Nosotras en el Mundo, que también se puede escuchar por internet. Saludamos a nuestras compañeras de las radios comunitarias que nos han dado un espacio los viernes en Nosotras en el Mundo. Y nos vemos la próxima semana ya en nuestro programa Las Somos Todas. Quiero hacerte la comida mientras corren los niños por la casa. Y aunque poco nos vemos, yo aquí siempre te...